maniobra organizada. Y esta lucha de abajo hecha conciencia, solo habré de llamarte patria mía. Si tomamos las riendas y el camino, solo habré de llamarte patria libre. Si los ricos no marcan tu destino, mienten cuando me llaman al trabajo. En armonía los ricos y los pobres, en mi casa me falta el alimento. Y en la suya crecieron los millones, miente el señor cuando dice conmovido. Esta alianza de quitarme la pobreza, más baratas tal vez que eran mis manos, para dar a unos cuantos la riqueza. Usted dice patrias pobres contra ricas, y en mi patria me siguen explotando. Cuando gana mi pueblo en su llamado, cuando el rico va a estar aprovechando. Mi enemigo me marca el enemigo y quiere que le ayude con el teatro. El que a dos amos sirve, sirve a uno. No me puedo engañar, no estoy abajo. Solo habré de llamarte patria mía. Si tomamos las riendas y el camino, solo habré de llamarte patria libre. Si los ricos no marcan tu destino, solo habré de llamarte patria mía. Si tomamos las riendas y el camino, solo habré de llamarte patria libre. Si los ricos no marcan tu destino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Otro domingo, el número 7. Otro domingo juntos, amigos, amigas, amigues. Voy a decir amigues de vuelta porque, bueno, escuchan algunas personas a las que parece ser que les molesta. Tenemos de todo en este raro país, en esta rara tarde de domingo, en este raro programa. Hoy vamos a empezar un poquito distinto. Vamos a empezar diferente, vamos a empezar con un poco de música, con un poco de palabras. Los invitamos, como siempre, a comunicarse con nosotros. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram también, como Espacio Cultural Quilme. Somos el Espacio Cultural Quilme de Villa La Florida, en Quilmes, República Argentina, provincia de Buenos Aires también, por qué no decirlo, en estos tiempos en los que la provincia anda un poco alborotada. Y decíamos que es un raro comienzo de programa. Elegimos empezar distinto. Y voy a empezar con un recuerdo, porque en estas ocasiones conviene recordar a algunos compañeros también que nos cruzamos al aire alguna vez, hicimos radio juntos a Gabriel, a Oscar, a Sebastián. Con ellos elegíamos terminar cada programa con esta perlita musical para reírnos un poco, para pensar un poco y para decirles y darles un mensaje también, sobre todo a nuestros pibes. Los cuatro somos docentes y siempre lo dejábamos circular a este tema. Es una perlita de YouTube antes de la despedida formal de nuestro programa por una radio compañera, amiga, Radio Aijuna de Bernal. Y escuchamos esta musiquita que dura 1:20. Vamos a recrearla por los buenos tiempos. Ay, policía, qué vida elegiste vos. Oh! país raro este en el que vivimos. Un boludo bien comido al que describen como youtuber se convierte casi en un mártir. Amenaza a la vicepresidenta de la nación diciéndole: vos no vas a salir viva de este estallido social, vas a ser la primera en caer. Lo denuncian, se resiste, lo apresan, lo liberan y ya está. Las usinas del sentido común decretaron que se hable de dictadura, de muerte de la nación, de censura. Y tal vez alguno o alguna crea en esas construcciones tan falsas como venenosas. Otro boludito bien comido grita en una juntada de boludos que rompe la cuarentena para reclamar frente al edificio de Cristina Fernández por la liberación del youtuber, que vivimos en dictadura y que no hay libertad de expresión y, por supuesto, que la van a meter presa. Pero parece que no hay libertad de expresión. Semana rara en este país raro. Hay una protesta salarial de la policía. Virginia La Rusa Sosa, sargenta, fue exonerada de la fuerza en 2013 después de que un acuartelamiento policial derivara en saqueos en la ciudad de Mar del Plata, con muchas sospechas de que los propios uniformados alentaron los robos. Una vez expulsada, Sosa dio sus explicaciones en la publicación de ultraderecha Bandera Nacional, que lidera el neonazi Carlos Pampillón, con quien se la puede ver en numerosas imágenes. Nada de eso fue obstáculo para que después La Rusa se alineara con Cambiemos y haya hecho pública una foto con Patricia Bullrich, subtitulada con la leyenda escrita por la propia Sosa: tuve el honor de conocerla, de hablar con ella. Un ser humilde de pocas y justas palabras, una leona. En el corazón de la protesta en Puente 12, en La Matanza, el vocero fue otro, el capitán Mariano Díaz. El hombre que apareció con uniforme camuflado fue apartado de la bonaerense después de protagonizar en 2014 un motín en el Grupo Halcón, una formación de élite. Díaz está retirado y se lo puede ver en fotos con referentes de Cambiemos en Lomas de Zamora y en Esteban Echeverría. Es otro que exigió ser negociador pese a no estar activo en la fuerza. La tenienta Maraguardo se prestó a largas entrevistas en Canal 9, también en otros medios, también como vocera del levantamiento. Resultó una fuerte impulsora de cacerolazos, aunque durante la protesta se concentró en hacer notar los problemas emocionales de los policías. Sucede que tiene un consultorio privado de psicología, donde además aplica una sanación guaraní y dice tener poderes de mentalista. Lo particular es que tiene un estilo políticamente agresivo. Se le escuchó decir: que venga la Cámpora, que venga Delía, acá estamos. Guardo sí es policía y lleva 18 años en la fuerza. En sus redes sociales es sencillo ubicarla como impulsora de los cacerolazos. Aldo Oscar Pagano se subió durante un par de horas a una antena y produjo momentos dramáticos ante el peligro de una caída. Pagano fue cesanteado en 2006 por resolución 3446 en el expediente 5701-18/06. El apartamiento, por razones psiquiátricas, duró 11 años, hasta 2017, fecha en la que fue reintegrado por la gestión Cambiemos. El dirigente social Luis Delía publicó una foto junto a Pagano, ya que se trató de un militante de su corriente. Sin embargo, Delía contó que se convirtió en hombre del PRO en algún momento de su carrera policial. En el bochornoso espectáculo frente a la Quinta de Olivos, la voz cantante la tuvo el capitán Sandro Adrián Amaya, que fue desafectado de la bonaerense el 2 de mayo de 2019. Anteriormente, Amaya apareció imputado en una causa vinculada con drogas, pero en 2019 la sanción vino por una declaración que hizo en medios de Vicente López, afectando gravemente la disciplina. El auditor de la bonaerense dictaminó que debía ser desafectado y esa fue la decisión que tomó el por entonces ministro Cristian Ritondo. Dijimos que fue una semana rara. Mientras todavía no salimos del dolor y la bronca por el asesinato de Facundo Castro, en el que está implicado personal de la policía bonaerense, debemos asistir a ver a los uniformados en una protesta con bombos incluidos, que creemos fue un poco más allá de lo salarial. Nosotros desde este espacio sabemos quiénes somos, hijos y nietos de laburantes. Somos parte de la clase explotada, algunos con mayor suerte que otros, pero lo entendemos. Sabemos que no depende del mérito solamente, sino de igualdad de oportunidades, de solidaridad, de justicia social. No estamos en contra del derecho a un salario digno de la policía. Estamos en contra de la policía como brazo armado de las clases dominantes. En contra de la policía que golpea, reprime o mata a los pobres para cuidar a los ricos, que cuando llegan al gobierno nos hambrean y les reducen a ellos, sus perritos falderos, un 30% del valor de bolsillo de su sueldo. ¿O quién te pensás que le terminó de destruir el sueldo? Sí, acertaste, la puritana y angelical hada buena que la doctora Elisa Carrió tanto extraña en Twitter. Tan raro es este país que tenemos que habilitar nuevas categorías para entenderlo. Desde hoy habrá que hablar de policías y prolicías. Los que realmente sienten a la policía como una profesión que hay que honrar, una profesión de servicio en donde se arriesga la vida para proteger y servir, si me permiten el robo de lema de alguna otra institución, y los que están vinculados a los delitos más espurios como el narcotráfico, la trata de personas, las causas armadas, siempre contra los pobres, las coimas. Discutiremos más tarde las proporciones. ¿Quiénes son más? ¿Si los buenos o los malos? Pero ambos tienen un denominador común: su postura hostil contra los pobres y contra la clase laburante en general. Reclamamos siempre de la policía conciencia de clase. Los pensamos generalmente desclasados. Pero Roberto Sáenz, dirigente y teórico de la corriente internacional Socialismo o Barbarie, en una nota publicada en el periódico Socialismo o Barbarie número 247, hace unos cuantos años ya, en noviembre del 2013, escribía: lo primero a señalar es que cuando hablamos de las fuerzas de seguridad, no hablamos de trabajadores. Trabajador es aquel que directa o indirectamente sirve a la acumulación, a la producción de valor y plusvalor, a la producción de riqueza para los capitalistas y que solidariamente integra las filas de la propia clase trabajadora. También existen trabajadores improductivos, cumplen una serie de servicios para los capitalistas que no implican acumulación de valor sino gastos. Sin embargo, mantienen sus relaciones de solidaridad con el conjunto de la clase obrera y están caracterizados por analogías con las demás trabajadores. Pero cuando hablamos de las fuerzas de seguridad, nos referimos a otra cosa, a otra categoría social que no es la de un trabajador. Sostenemos que es un error considerarlos como trabajadores. Se trata de un conjunto de funcionarios cuya actividad, no trabajo, es actuar como perros guardianes de la propiedad y de la autoridad del Estado capitalista. Un policía burgués, como dice Trotsky, no un obrero. Es decir, entran en otra categoría social que no es la de trabajadores, sino la de burocracia, funcionarios de la seguridad del Estado. En la sociedad capitalista hay un conjunto de estratificaciones entre las dos clases sociales fundamentales, los capitalistas y los obreros. Estas capas intermedias incluyen a los comerciantes y a las actividades profesionales como abogados y demás, que son llamadas las clases medias. Con estas clases medias ocurrió históricamente que bajo el capitalismo han tendido a confluir con la clase trabajadora vía la proletarización de las profesiones, el caso de los médicos, por ejemplo, o a desaparecer los comerciantes frente a los grandes shoppings. pero los que no han desaparecido y no tienen que ver con la economía, sino con la administración de las relaciones de poder, son las burocracias. Aclaremos, en su generalidad, cuando hablamos de los empleados del Estado, sí hablamos de trabajadores. Incluso en el caso de los docentes, aunque sea el Estado el que les pague su salario, cumplen una función productiva, la formación de la fuerza de trabajo, aunque esto ocurre indirectamente. En el caso de los empleados estatales, aun cuando su función no fuera productiva por su salario, por su función, por sus relaciones de solidaridad social, son trabajadores y no burocracia. Algo muy distinto ocurre con las fuerzas de seguridad. Policía, gendarmería, prefectura y fuerzas armadas. En este caso está clarísimo, por función y por historia, que se trata de una capa burocrática que está puesta en función de mantener el orden de la explotación patronal y la autoridad del Estado capitalista. No se puede hablar de trabajadores o de un sector que pueda tener algún vínculo de solidaridad con ellos, sino de una capa social cuya especialidad es la represión y el control social de los explotados y oprimidos. En nada menoscaba esto el origen social de los integrantes de estas fuerzas. Es evidente que su base y muchos de sus mandos medios provienen de sectores humildes o incluso familias trabajadoras. Sin embargo, cuando entran en servicio, este origen social es borrado. Se trata de instituciones que lavan cabezas, que forman a sus integrantes en otro tipo de relaciones sociales, instituciones de clausura que suprimen las relaciones solidarias anteriores y establecen una nueva, ser perros guardianes del capital. De ahí provienen sus identidades, sus cantos, sus valores, sus relaciones de solidaridad. La Comisión Provincial por la Memoria señala en el informe número 15 que hay hechos que obligan a la gestión Kicillof a abordar a este problema, el de las fuerzas de seguridad, como parte central de su agenda de gobierno. Con respecto a los casos de gatillo fácil ocurridos durante 2019, la Comisión Provincial por la Memoria registra 134 producidos por agentes policiales en el territorio de la provincia de Buenos Aires, 14 más que en 2018, es decir, un promedio de 11 asesinatos por mes, uno cada 65 horas. A esta violencia, señalan, le sigue otra: el Poder Judicial convalida sistemáticamente la versión policial. Si tomamos todo el periodo del gobierno de la Alianza Cambiemos, hubo 485 víctimas de uso letal de la fuerza entre 2016 y 2019, una muerte cada 3 días. Muertes y tortura en lugares de encierro. Durante 2019, 29 personas murieron en arresto domiciliario, sumadas a las 148 ocurridas en lugares de encierro. Totalizan 177 personas fallecidas a disposición de la justicia penal provincial. La tortura no mermó, todo lo contrario. El año pasado, la Comisión Provincial de la Memoria registró denuncias. En 2019 fueron 5.115 hechos ocurridos en 61 centros de detención, unidades penales, alcaldías, comisarías, centros de detención para jóvenes, padecidos por 6.758 víctimas. Las responsabilidades penitenciarias por estos hechos nunca son investigadas. El informe destaca una situación que se vio crudamente expuesta al inicio de la pandemia. Casi el 50% de los hombres está detenido en prisión preventiva, es decir, siendo inocentes. El caso de las mujeres, como no podía ser de otra manera, es más grave. De las 2.265 privadas de su libertad, el 60% permanecían en esta condición. Y de las 100 personas trans, el 70% estaba detenida sin condena. Se trata de cuestiones críticas y estructurales del sistema judicial. Después dicen que no hay que modificar el sistema judicial. Como se ve, son las mujeres en su mayoría detenidas por infracciones a la ley 23.737 de estupefacientes, generalmente por hacer de mulas para una larga cadena dentro del narcotráfico, y personas trans, quienes sufren de manera más aguda las violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro. El informe detalla cómo niños, niñas y adolescentes son víctimas de la violencia estatal, lo que incluye la desaparición, la desprotección de las infancias que adquieren innumerables formas. También describe las condiciones inhumanas de detención y las torturas a las que son sometidos quienes están encerrados en cárceles para jóvenes. Solo como muestra de esta crueldad señalaremos que durante 2019 se registraron 114 hechos de tortura en 12 centros de detención de los que fueron víctimas 53 jóvenes. Golpes, aislamiento extremo, afectación de la vinculación familiar, imposibilidad de comunicarse con las familias de manera fluida y condiciones inhumanas de detención integran el repertorio de padecimientos. Si bien, como señala el informe de la Comisión Provincial por la Memoria, los últimos 4 años signados por el gobierno de Cambiemos profundizaron los aspectos represivos y criminales del Estado, no hace falta más que mirar los últimos meses de este año para concluir que se trata de una política sistemática e intrínseca a las fuerzas de seguridad, cuya razón de ser es el control social, la represión y el encierro, con los métodos brutales del gatillo fácil, la tortura y la desaparición de personas. Durante la presentación virtual del informe, Nora Cortiñas señaló: la bonaerense persigue, mata, tortura, esconde los crímenes. Hoy tenemos que saber qué pasó con Facundo Castro. Hacemos nuestras sus palabras, las de Nora, y recordamos que muchos de estos voceros de la asonada policial enviaron su solidaridad para con el oficial Chocobar, pedían la libertad de policías con causas vinculadas a delitos graves y los que, como la teniente Mara Guardo, esperaban que venga la Cámpora o Delía y les decían: acá estamos. Y para terminar, terminamos con un poquito de rock and roll. Hoy se cumplen 40 años de un recital histórico. El 12 y el 13 de septiembre de 1980, Spinetta Jade y Serú Girán tocaban juntos. Aquel fue un año a pura masividad para Serú Girán, la banda de Charly García, ya que además de este recital con estas dos grandes bandas y con aquel gran Flaco Spinetta, el 30 de diciembre de 1980, el supergrupo brindó en La Rural un histórico recital gratuito a cargo del canal estatal ATC, organizador del ciclo Música Prohibida para Mayores. Serú Girán reunió más de 60.000 personas. Fue el primer grupo argentino que reunió esa cantidad de público. Cuenta la leyenda que Charlie, que es García, paró en un momento el recital en el que la policía quería llevarse detenido a un pibe. Y desde arriba del escenario le dijo: yo que vos lo pienso, mirá que nosotros somos más. Y evitó la detención. Insisto, como para terminar con rock and roll, permítanme un breve mensaje para la tenienta Maraguardo, la que decía que venga la Cámpora, que venga Delía, que los esperamos. Tenienta, yo que vos lo pienso, mirá que somos más y tenemos unas ganas terribles de salir a la calle a defender lo que es nuestro. Altas que cierran, trabas y alarmas en las puertas. Salgo y para todos lados miro. Si alguien va tras mío, me persigo. Si guía el televisor, no vuelvo a salir. Pero no puedo quedarme encerrado, no voy a quedarme así. Todo. hace tiempo se viene escuchando. ¿Cómo hacer con los pibes que roban por el paco? Que bajar la edad para condena, dicen. Que ver cómo ampliarle más su pena. Y de los peces gordos nadie habla. No se ensucian, siempre salen limpios. Mientras siguen paseando sus balas de fácil gatillo. Pa' que lo voten a esas madres que luchan por sus familias y no se van a rendir nunca. Salgamos todos a las calles, que se escuche nuestra voz. Salgamos y que apague el miedo, que no deje ver el sol. Pensar un poco en el de al lado no debe ser algo tan errado. No puedo ambicionar tenerlo todo cuando sé que a otro le está faltando. No somos tan buenos ni tan malos. Todos tienen algo que contarnos. Nadie tiene su papel. Echar la cabeza, callar y seguir, eso tiene que terminar. Salgamos todos a las calles, que se escuche nuestra voz. Salgamos y que apague el miedo, que no deje ver el sol. Escuchábamos Salgamos Todos a las Calles de la banda Josefita, una canción del año 2013 del disco Sur. Banda recomendable si les gusta. Algunos la conocen a través de escuchar a Las Pastillas del Abuelo. Otros que tenemos estudiantes, aceptamos siempre recomendaciones y nos llega buena música. Muy buena música. El 15-64-46-7458 es el celular al que te podés comunicar, podés dejar un mensaje. ¿Querés decir lo que quieras? Te escuchamos. Les recordamos que nosotros no venimos a entretener a nadie, venimos a debatir, venimos a pensar cuestiones. Y decidimos empezar con un tema actual, con un tema fuerte, con un tema que nos estuvo atravesando hasta recién, como lo fue el del conflicto con la policía bonaerense. Proponíamos en la nota editorial pensarlo como algo más que un reclamo salarial. Si bien el aumento de sueldo, el aumento de condiciones, la atención psicológica incluida también, los dos hospitales puestos a disposición de las fuerzas provinciales, lograron contener el reclamo, no hay que perder de vista el marco general, ¿no? Estos agitadores exonerados de la fuerza, con claras y comprobables asociaciones entre otras facciones políticas con Cambiemos, las declaraciones de Florencia Arieto 2 días o 3 días antes de que se dé en las calles el conflicto de la policía. ¿Cómo estaba enterada la señora? Florencia Arieto trabajó en seguridad de Independiente y después terminó siendo asesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante la gestión Cambiemos, luego de haberla criticado y de haberse distanciado públicamente de esa forma de entender la seguridad. No estamos para analizar eso. Cada uno deposita sus lealtades y sus afinidades como puede, como quiere, tal vez como le convenga. El problema es cómo se sabía 2 días antes. Cómo lo sabían 2 días antes, ¿no? Pero bueno, esto pasa. Son cuestiones que pasan, pero está bueno entenderlas, está bueno pensarlas, está bueno tenerlas en cuenta. No fue apenas un reclamo por el uniforme, no fue un reclamo solo por las horas extras. Entonces, tengamos en cuenta esto. Tengamos en cuenta a este personaje denominado el Presto, al que mencionábamos al comienzo de la nota editorial, ¿no? Que son youtubers, se autodeclaman periodistas, tienen un portalito informativo y encajan en este panorama de posverdad en donde parece que la verdad ya no necesita comprobación, no necesita confirmación. Y esta estúpida impunidad para amenazar de muerte, ¿qué más si no? No me quiero poner trágico, pero vas a ser la primera en caer, no te vas a salvar. Bueno, uno tiene que entender que cuando está detrás de un micrófono o cuando tuitea siendo tan conocido como es este muchacho, que las redes y la estupidez humana le han dado tanta fama, hay que ponerle el cuerpo a las palabras, hay que ponerle el pecho a las palabras. Bueno, lo denunciaron. Se resistió a una inspección, a un operativo en su casa, parece. Lo llevaron, lo liberaron, ya está. Ahora, muchachos, de ahí a decir que no hay libertad de expresión. Se olvidan cuando el pibe, aquel, un pibe anónimo, puso en su Twitter, emulando una canción de cancha, a Macri lo vamos a matar, y estuvo un par de meses preso. Se olvidan las justificaciones de Patricia Bullrich. Se los pregunto a todos los que estamos escuchando, ¿no? Para empezar a pensar cómo esta balanza desigual de la información nos manejan el humor, nos manejan los odios. El negocio hoy parece ser el odio. Y más de uno hemos pensado cuando vimos a la policía bonaerense tocando el bombo, días después de que fuera confirmado que los huesos encontrados eran de quien fuera en vida Facundo Astudillo Castro, tocando el bombo como en un carnaval, causa un poco de dolor. porque hay cosas que no las podemos separar. Hay cosas que no las podemos separar. Rodeando la residencia del presidente. Hay que tener cuidado. Mario Benedetti escribió: si la violencia va y vuelve, no se me queje después. ¿Hasta cuándo van a apostar a que nuestra paciencia sea eterna? Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Me quiero meter en fecha. Hoy es 13 de septiembre. Hace dos días, el 11 de septiembre, se conmemoró el día del maestro, lo voy a decir así, Cono. Intercambiando información con compañeros y compañeras del espacio, compañeros y compañeras del espacio cultural Quilme, una de nuestras compañeras, Nadia, comparte una información, ¿no? El gremio docente está compuesto por aproximadamente 88% de mujeres, un 12% de hombres, y si nos tratamos de posicionar y romper con la lógica binaria, no sabemos a ciencia cierta si hay alguien que, siendo docente, no se identifique ni con un género ni con el otro. Pero festejamos el Día del Maestro. Se entiende la desigualdad por donde pasa para los castos puritanos de la RAE. Se entiende, ¿no? Y como nos gusta generalmente seguir y mezclar en esta maraña de relaciones que es la vida misma y la comunicación, elegimos para introducirnos en una fecha importante para Latinoamérica en general, como lo fue el 11 de septiembre del año 1973, día en el que se produjo el golpe de estado del general Pinochet y su séquito. Elegimos recordar una anécdota extraída a la información de un diario chileno de la región de Antofagasta. Y la nota dice esto, y ya van a entender por qué elegimos esta nota. Era el día 11 de septiembre de 1973, se producía el golpe de estado en el país, en Chile. En Santiago, el Palacio de la Moneda y la bandera chilena estaban en llamas, y mientras tanto, Antofagasta no era ajena a la violencia. Información del Consejo de Monumentos Nacionales y un completo trabajo periodístico realizado por los periodistas Ignacio Araya y Brian Saavedra relata una de las historias más desconocidas de aquella jornada en la capital regional, y que tiene como protagonista al carabinero nacido en Tocopilla, Guillermo Schmidt, Willy, como lo llamaba cariñosamente su familia y sus amigos, quien recibió una orden que se negó a cumplir: dispararle a los trabajadores. A las 12:25 de ese 11 de septiembre, habían tres personas que se resistieron al asalto militar al edificio de Cervecerías Unidas, donde actualmente se ubica un supermercado. Recordemos que esto es en Antofagasta, en Chile. Es en ese lugar donde Schmidt recibe la orden de disparar a estos tres trabajadores con el fin de que se le perdonara la vida, dadas las sospechas de los oficiales de su postura política a favor del depuesto gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Ya, huevón, si los matás, te damos la oportunidad de vivir. Vas a estar preso, pero vas a vivir, y si no, te matamos, le dijo a Schmidt el capitán José Dávila, según los testimonios de la época. Schmidt se negó. No, huevón, yo no mato trabajadores, dijo. Te pasamos la pistola y vos disparás, pero te vamos a estar apuntando, le dijeron. pero Smith se niega a recibir el arma y respondió con una pistola que tenía camuflada mientras le apuntaban los militares. Una de las balas perfora el diafragma de Osvaldo Muñoz, otra le revienta el brazo y la tercera le da en el abdomen a otro oficial. Ambos caen muertos de inmediato y comienza la balacera. Guillermo cae herido, le dan un golpe que le rompe la cabeza dejándolo sangrado. El cuñado de Smith, también miembro de los carabineros, le dispara en los pies sin piedad, dejándolo inmóvil. Arrastrándose, el carabinero intenta avanzar al cuarto de armas, pero cae desmayado. Es apresado y enviado a la cárcel. Ahí los gendarmes aprovechan para torturarlo y golpearlo. Cerca de él aún permanece el capellán de los carabineros, Gregorio Centeno. El carabinero pide al capellán lápiz y papel para despedirse de su madre a través de una nota que guarda celosamente el capellán para entregársela. Un testimonio histórico de aquellas jornadas. En la noche del 12 de septiembre, sin consejo de guerra, Guillermo Smith enfrenta al pelotón de fusilamiento. Se niega a que lo amarren o a que lo venden. Disparen, que les quede el consuelo de que están matando a un hijo del pueblo, dijo antes de morir. Al día siguiente, el diario El Mercurio de Antofagasta, titulada en su portada, Regreso a la normalidad. En sus páginas interiores se lee el siguiente reporte según señala el informe periodístico. Ayer, 11 del presente, a las 12:25, en el interior del cuartel de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Antofagasta, encontrándose el personal acuartelado en primer grado y en piquetes con armamentos para salir inmediatamente a intervenciones del mantenimiento del orden público, el funcionario de esa unidad de tendencia extremista, Guillermo Eugenio Schmidt Godoy, usó un revólver de servicio para ultimar al comisario mayor, señor Osvaldo Muñoz Camacho, y al subcomisario capitán, señor José Héctor Dávila Rodríguez, a los que sorpresivamente atacó cuando se encontraban en el interior de la oficina del último de los nombrados. Ambos oficiales eran casados, tenían dos hijos cada uno y figuraban en la lista número uno de mérito. Juzgado por los tribunales militares en tiempo de guerra, el criminal confesó su delito y fue fusilado. Su figura generó reacciones divididas en las filas de los carabineros, obviamente, pero tenemos en esta historia recuperada por periodistas chilenos, un ejemplo, ¿no? En Argentina, muy pocos, pero alguno que otro pudo decir que no. En Chile, un carabinero pudo decir que no. Sin lugar a dudas, era un militante político. No era estos carabineros 2019-2020 que disparan a la cara y dejan ciego a los chilenos que manifiestan. Sin lugar a dudas, se puede decir que no, pero hay que estar formado. Hay que tener claras las ideas. Si no, sos, como decíamos en nuestra nota editorial, un perrito faldero del poder, un perrito faldero del capitalismo, cuidando los intereses que, cuando llegan al gobierno, te revientan el sueldo, como le pasó a la policía bonaerense, la policía brava, vaya si es brava la bonaerense. Vamos a escuchar un poco de música. Ya se convirtió en un himno, lo era en los 70, la resistencia de los chilenos todo el año pasado y al principio de este año también la ha convertido en un verdadero himno. ¿Por qué un himno? Porque suena en las calles y con la voz del pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. Inti Illimani. Thank you. avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Continuamos mientras escuchábamos El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, la versión de Encuentro en el Estudio. Inti Illimani, por razones técnicas decidimos poner esta versión de estudio que tiene una fuerza terrible también. Pero si ustedes se meten en YouTube y googlean, si hacen ese ejercicio de buscar El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, versión Inti Illimani, y googlean, van a ver por qué les digo que es un himno, ya lo era en los 70, pero es un himno de la resistencia del pueblo chileno. Van a ver las verdaderas manifestaciones populares cantando garganta con garganta este himno, este verdadero himno. Y si hablamos de la dictadura de Pinochet, comenzó el 11 de septiembre del 73, como decíamos, 12 días después, muere Pablo Neruda, el poeta chileno, dice algún soñador por ahí que murió de tristeza. Y fíjense las diferencias con la dictadura en nuestro país. Terminó el 11 de marzo del año 90, 17 años, casi 17 años de dictadura en los que se impuso terror contra los opositores. El gobierno de Pinochet podía perseguir y encarcelar a cualquier persona considerada peligrosa para su régimen, ya fueran miembros del Partido Comunista, intelectuales o estudiantes universitarios. Con el paso de los años, la mayoría de la población empezó a reclamar una transición democrática, hasta que el 5 de octubre del año 88 se convocó un referéndum para decidir sobre la continuidad de Pinochet como presidente de la República, y ganó el no. A finales del año 89 se convocó a elecciones a la presidencia. Ahí fue el fin de la experiencia de Pinochet en la presidencia. Luego se dedicó a ser senador vitalicio. Pero queríamos hacer referencia a una situación que tiene que ver con la economía. Fíjense ustedes que la economía que encuentra Pinochet no podemos decir que era la mejor. Ya el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende había tenido los cacerolazos de las clases altas, el desabastecimiento. Si les gusta el cine, hay una película hermosa que se llama Machuca, que tiene que ver con la educación también en Chile. Busquen Machuca, y ahí en esa película también, como yapa, se van a llevar imágenes de cómo se fue gestando esta oposición. Y en Chile surgen, si mal no recuerdo, y por primera vez, los cacerolazos y también el desabastecimiento. Cómo con acciones simples los que tienen el poder te hacen enojar. El rol, mejor dicho, del diario El Mercurio, el más importante de Chile, no fue precisamente el del compromiso con tratar de construir una mirada a favor de los derechos humanos, del pueblo, de los trabajadores, para nada, ¿no? La economía entonces, aunque la inflación había disminuido, a finales del año 74 todavía se encontraba en un 369%, terriblemente alta. Para enfrentarse a esta situación, el gobierno de Pinochet llevó a cabo una serie de reformas con el objetivo de liberalizar la economía. Acaban de empezar a encontrar un montón de palabritas que les van a resultar conocidas, y si más o menos recuerdan un poco la historia de nuestro país, la de los 70, la de los 90 y la de los años que van entre el 16 y casi finales del 19, van a empezar a encontrar similitudes, términos que les resultan parecidos. Y, spoiler, no es casualidad, obviamente. Hablábamos entonces que esta serie de reformas, con el objetivo de liberalizar la economía y reducir el papel del Estado en ella, mediante la ejecución de un proyecto económico que se conoció como el ladrillo. Esto no se dio a conocer hasta terminada la dictadura en el año 92 y fue elaborado el proyecto por un grupo de estudiantes de economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, conocidos como los Chicago Boys. Los Chicago Boys eran estudiantes que entre la década de los 50 y los 60 fueron becados como parte de la estrategia política exterior de Estados Unidos para continuar sus estudios en la Universidad de Chicago, en la cual aprendieron de las ideas económicas del Nobel Milton Friedman, uno de los precursores del neoliberalismo contemporáneo. Entre ellos se encontraban Pablo Barahona, Sergio de Castro y Jorge Causas, que se convertirían durante el régimen de Pinochet en los ministros de Economía y Hacienda, el presidente del Banco Central, respectivamente. La política del ladrillo de los Chicago Boys consistió sobre todo en la reducción del gasto público, Reducción y gasto, ¿no? Qué palabras trágicas para la economía. Y la disminución del papel del Estado. La disminución del papel del Estado en la economía chilena. Por si no se acuerdan, les voy a recordar yo un dato. Acá teníamos a José Alfredo Martínez de Oz, el nieto bisnieto de la Sociedad Rural Argentina. Martínez de Oz, ¿se acuerdan qué decía? Achicar el Estado es agrandar la nación. Bueno, de la misma forma lo hizo Menem y de la misma forma lo hizo Mauricio Macri. Con otras palabras, pero las acciones fueron las mismas, ¿no? La reforma laboral significó una desregulación del sector que dio mayor flexibilidad al mercado de trabajo. Flexibilidad y trabajo, qué palabras trágicas juntas en una oración. Y redujo el margen de maniobra de los sindicatos para negociar colectivamente sus salarios y sus condiciones laborales. También se redujeron las barreras de los precios y se privatizaron los servicios de salud, los centros de educación terciaria y las empresas estatales. Con la ayuda de Estados Unidos, Chile fue el primer país en implementar el modelo económico de Friedman y sirvió como un experimento para evaluar la implementación y el resultado de las políticas de liberalización. Me quedé pensando en esto de la reducción de barreras de los precios, la privatización de los servicios de salud, los centros de educación terciaria, y me quedé pensando en que acá vinieron por todo. Avanzaron, pero no pudieron con la educación, no pudieron con la salud. Enclenques, con mayor o menor fortuna, pero resistieron. Las hicimos resistir. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad de resistencia, ¿no? Si hoy tenemos un servicio de salud pública y tenemos educación pública, fue porque se resistió. Las luchas de los pueblos muchas veces tienen estos resultados. Si les gusta andar por YouTube, si les gusta chusmear un poquito, háganme caso, vean La Doctrina del Shock de Naomi Klein. Si buscan, está el PDF en internet, o pueden ver la película hecha en base a ese libro en YouTube. Y cualquier parecido con la realidad, obviamente, es intencional. No se olviden, busquen La Doctrina del Shock y van a entender un poquito acerca de estos Chicago Boys, acerca de esta experiencia que fue. Como en todo el Cono Sur, recordemos que Plan Cóndor mediante... Las dictaduras fueron empezando a surgir en el Cono Sur de Latinoamérica y todas persiguieron lo mismo, ¿no? Que fue la instalación de estas políticas económicas a pedido del Departamento de Estado. Y viene a mi cabeza el nefasto nombre de Henry Kissinger, como dice este amigo cantante Gabriel Torres, todos odiábamos a Henry Kissinger. Con las particularidades de cada país, pero fue un plan sistemático. Un plan sistemático, el de la participación estadounidense y las embajadas estadounidenses en los golpes de Estado. Como dijo alguno alguna vez, en Estados Unidos no hay golpes porque no hay embajada estadounidense, ¿no? Vamos a escuchar a León Gieco. Un tema de los viejos, los chacareros de dragones. León habla en los chacareros de dragones de todo aquel septiembre de un poeta. Y ese poeta es Víctor Jara, el poeta, cantante, cantautor, trovador chileno. Militante de la Unidad Popular, artista comprometido con su tiempo, con su pueblo. Fue apresado el mismo 11 de septiembre. Testigos lo vieron en el Estadio Nacional que ofició como centro clandestino, y en ese Estadio Nacional, antes de matarlo, le cortaron las manos con las que tocaba su guitarra. León Gieco, Los Chacareros de Dragones, para ejercitar un poquito la memoria, que realmente es un salvoconducto para los pueblos de América Latina. Así pasaba entonces el querido León Gieco con sus Chacareros de Dragones, pensando y dándole una mirada artística, poética, a una realidad atroz, terriblemente atroz, como lo fue la dictadura del genocida Pinochet, que gozó de impunidad. Nosotros tenemos la suerte de que muchos de nuestros genocidas están presos y en cárceles comunes. Pero a Pinochet la muerte le ganó a la justicia. La complicidad de la justicia inglesa también colaboró con la impunidad. En fin. Cada uno sabrá por qué hace las cosas que hace. Y como dijo alguna vez Fidel, la historia me absolverá. Bueno, no todos pueden decir lo mismo. Llegó el momento de mandar algunos saludos. Le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo a Guille, que nos envía un comentario acerca del editorial, la nota editorial sobre el planteo policial, y lo califica como fuerte. Creo que coincidimos, fue bastante contundente, porque hay temas en los que estamos obligados a posicionarnos de la mejor manera posible, y la idea es que sea bien clara nuestra postura. Llegó el momento de darle lugar también al espacio de género de nuestro querido espacio cultural Quilme, en tiempos en los que las noticias son demoledoras y podemos leer por ahí que una niña de 11 años, víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, fue trasladada desde la localidad de Monte Caseros, en Corrientes, hasta la capital de la provincia, para ser internada en un hospital materno-infantil, Eloísa Torrent de Vidal, con un embarazo de 9 meses. Estamos hablando de una nena de 11 años, ¿no? Según informaron fuentes de la Fiscalía de Instrucción Correccional y de Menores de Monte Caseros a cargo de esta investigación, el padrastro Horacio Insaurralde, de 31 años, se encuentra detenido a la espera de una fecha para el juicio oral. Pero la nota continúa y dice: no tenemos en el pueblo profesionales que estén convencidos de practicar la interrupción legal del embarazo, señaló Esther Dotro, integrante del colectivo feminista de Monte Caseros. La naturalización de los embarazos adolescentes es tan fuerte que, por más que en la escuela lo intentemos enseñar, a la hora de decidir pesa más la historia y la formación de cada familia, especialmente en el campo. La provincia de Corrientes, cabe agregar, no tiene un protocolo propio de interrupción legal del embarazo. Tampoco adhirió al protocolo nacional aprobado en diciembre de 2019 para la regulación de la interrupción del embarazo por causales, entre ellas el riesgo de vida de la persona gestante y el embarazo producto de abuso sexual. Rige a nivel nacional el Código Penal, que, bueno, como sabemos, es bastante viejo en este punto. La falta de información da cuenta de la falencia profesional que hay. Cuando la pediatra le dice que abortar es un riesgo, no le cuenta sobre las consecuencias de parir a los 11 años, explicó Dotro. Si se hubiera detectado antes la situación de abuso por la que pasaba la nena, nadie hubiera puesto en duda la necesidad de la interrupción legal del embarazo. Lamentablemente, otra o una de las caras de las violencias contra las mujeres, y en este caso contra los niños, niñas y adolescentes. Terrible, terrible. Una nena de 11 años que está embarazada de 9 meses, violada en el seno familiar por su padrastro y obligada a parir por las convicciones de su pediatra, por las convicciones del sistema médico de su zona, por las cuestiones legales de su provincia. Una nena de 11 años obligada a parir. Durísimo. Vamos a escuchar la palabra de las compañeras del espacio de género. Despacio logró sacar a la fuerza del bien y del mal. No mirar solo afuera y sentir que a veces la enemiga está dentro de mí. Mil mujeres, distinta opresión, van tejiendo la lucha desde el corazón. Somos la Comisión de Género del Espacio Cultural Quilmes. El discurso hasta mi realidad. Mami, siempre me gustó decirte así. Desde que recuerdo estuviste ahí, conmigo. Imagino que fue una responsabilidad muy grande, que tuviste que dejar muchas cosas de lado para estar conmigo. Siempre sabías cómo hacerme feliz y cómo sacar mi mejor sonrisa. Te emocionaba verme crecer y aunque sabías que dolería, siempre estuviste ahí. Siempre me ayudaste a librar mis batallas. En esos momentos difíciles me hiciste más grande. Me enseñaste a crear mi propio destino, a ser independiente, como tú, mami. Ahora que recuerdo mi vida tan plena junto a ti, me doy cuenta que todavía no estoy lista. Sé que para todo el mundo va a estar mal, que no lo van a entender. Pero también sé que puedo contar contigo, que hoy puedo elegir. Tal vez algún día te dirán abuela, pero hoy no. ser mamá, maternizar, cumplir un vínculo materno, tarea difícil que se presta al debate de millones y de situaciones en las cuales nos encontramos con un 98% de las personas más preparadas a dar opiniones sin sentido que a llevar a cabo dicha tarea. ¿Acaso alguien sabe cómo ejercer esta maternidad? ¿Es lo más lindo que le puede pasar a una mujer? ¿Hay una edad determinada en donde transitar un embarazo? ¿Es obligatorio cumplir con el deseo de ser madre por una condición genital? Vinimos, como siempre, a corromper la creencia que nos quisieron imponer. Mujer y madre no son sinónimas. Hay muchas mujeres que son juzgadas por no querer transitar este camino. Como tampoco el ser madre o cumplir dicha tarea es exclusivamente cuestión de género. Ver que una niña juega con muñeca, le da de comer a sus osos de peluche, no es por presencia de un instinto materno. Es un juego simbólico, el cual está marcado por una sociedad patriarcal donde las niñas deben cuidar a sus hijos y cumplir con las tareas del hogar. De hecho, los seres humanos no tenemos instinto. Es lo que nos diferencia de los animales. El ser humano es racional y se rige por un principio de placer desde su nacimiento. El modelo de mujer maternal está tan implementado en esta sociedad que todo el tiempo escuchamos: si no tenés hijas, te quedás sola. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si tenés uno solo, también se va a sentir solito. Si ya te casaste, te falta el bebé. Si tenés a la nena, te falta el varón. O viceversa. Tenés que tener un bebé, eso te va a hacer madurar. Y así, miles de frases más. Dejemos de romantizar la maternidad. No es lo mejor. Es solamente una transición la cual no la totalidad de las personas deciden transitarla. Llevarlo a cabo no es verse como en las revistas con una piel perfecta y una figura espléndida. No es la mujer vestida de colores claros corriendo en un parque detrás de sus hijas como si nada en el mundo fuera malo. No es un desayuno completo con vitaminas y minerales cada mañana como muestran las novelas, ni mucho menos esa impecable casa donde a las 21 horas se lee el último cuento antes de ir todos a descansar. Este rol tan significante es una dicotomía de emociones, un sinfín de dolores, un sentimiento de culpas constante donde nos da miedo decir que no podemos más. Este rol tiene la mayoría de las veces responsabilidades que exceden el cuidado de un niño y no son compartidas equitativamente. El cuerpo en el embarazo cambia drásticamente, las hormonas se alteran, los daños físicos y psíquicos no siempre son fáciles de afrontar y la carga social por el estereotipo de crianza impuesta pareciera nunca llevarse a cabo de la mejor manera. Desmitifiquemos el romanticismo de la maternidad. La elección de cada persona, independientemente del género, está bien elegir una profesión, está bien elegir un estilo de vida, está bien elegir ser madre o no serlo, porque la maternidad será deseada o no será. Aquí, hasta el coño del patriarcado, hijo. Así pasaban las compañeras del espacio de género de nuestro querido SK. Voces grabadas porque no nos podemos juntar a compartir este micrófono. Los tiempos de juntarse, los tiempos de abrazarse, de congregarse entre los que pensamos parecido, ya vendrán, ya faltaba cada día menos. Ahora es tiempo de cuidarse, de cuidarnos. Hoy más que nunca tenemos que pensar en el otro, cosa que no hacen algunos, de más está decirlo. Y mientras escuchaba la voz de las compañeras, pensaba en este carácter histórico y acumulativo de la violencia o de las violencias que padecen las mujeres. Y como nos propusimos desde siempre dar un debate o poner a debate cuestiones que consideramos fundamentales para discutir con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, y para ustedes que se molestan, con nuestros vecines, temas que consideramos fundamentales para el desarrollo de la vida de cualquier comunidad, de cualquier barrio. ¿Por qué no discutir estas temáticas en nuestro barrio, con nuestra vecina, con nuestro vecino, con nuestro vecino? ¿Por qué no pensarlas? ¿Por qué no superar esa barrera de los temas de las agendas que nos imponen y empezar a pensar las cuestiones que realmente son necesario pensar? Esta es una. Domingo a domingo estamos exponiéndole el cuerpo, la voz, la cabeza, las ideas a este debate. Y también le estamos poniendo un poco de música, estamos acompañando con poesía, con música, con literatura, los mensajes, porque el lenguaje radial nos da esa posibilidad, con la música, con la voz, con las palabras, con los efectos, también con el silencio, generar nuestro discurso, generar nuestra mirada. Y también extrajimos por ahí un dúo de dos muchachas y un ukelele, por decirlo así, llamado ukelele feminista, que hacen una reversión de un tema de la mexicana Natalia Lafourcade, que se llama Derecho de Nacimiento. Y este tema se llama ¿Será deseada o no será? Y nos pareció que estaba más que adecuado para cerrar este bloque, para cerrar este momento del espacio de género de nuestro espacio cultural Quilmes. ¿Será deseada o no será? Y así pasaba esta versión de voz y ukelele feminista, estas muchachas con su ukelele cantando ¿Será deseada o no será? Ahora también tenemos que dar la voz, ceder el aire, ceder el espacio. Como les decíamos recién, este programa está hecho a la distancia, pero es una distancia que se acorta en la creatividad, es una distancia que se acorta en las ideas generadas, en las ideas en común, en los debates, a la distancia, porque nos cuidamos, pero es una distancia que acerca. En este momento la voz es para compañeros, compañeras del espacio de discapacidad, porque nosotros queremos pensar desde nuestro SK todo lo que pueda ser pensado. Queremos pensar y abarcar todas las problemáticas que puedan atravesarnos en nuestro barrio. Y nos gusta pensar. También nos gusta compartir con ustedes. Y aquí estamos, un nuevo bloque de la Comisión de Discapacidad del Espacio Cultural Quilmes. Desde la Comisión de Discapacidad del Espacio Cultural Quilmes, queremos aprovechar que el viernes fue 11 de septiembre para saludar a todas las maestras y todos los maestros que trabajan por la inclusión y con una mirada de respeto hacia las personas con discapacidad. Y fundamentalmente queremos mandar un especial saludo a todos y todas las y los terapistas ocupacionales, porque el 10 de septiembre fue el Día de la Terapia Ocupacional en Argentina. Y si bien quienes conocen algo de lo que es la terapia ocupacional lo suelen relacionar la disciplina de manera directa con la discapacidad, me parece que, bueno, también es importante decir que, si bien es un ámbito fundamental en el trabajo de la terapia ocupacional, lo que es el área de discapacidad, desde terapia ocupacional también trabajamos en lo que es el área educativa, el área laboral, el área judicial o social comunitaria, además de el área de salud. Bueno, digo trabajamos porque yo soy terapista ocupacional hace muchos años, orgullosamente terapista ocupacional, porque es una carrera hermosa y, bueno, como decía, tiene muchos ámbitos de aplicación la terapia ocupacional, y se basa en el uso de la ocupación como medio terapéutico, para que las personas puedan lograr la mayor autonomía posible o la mejor calidad de vida que se pueda conseguir, más allá de si hay un déficit, una disfunción, no sé, un nivel de estrés o lo que sea que esté afectando. Quiero remarcar que quienes trabajamos en terapia ocupacional también hemos tenido que readaptar nuestras prácticas de trabajo, readaptar nuestros abordajes a esta situación sociosanitaria que estamos viviendo. Y bueno, muchos y muchas hemos tenido que pasar de la atención presencial, de poner el cuerpo literalmente con los y las pacientes, al trabajo a distancia, a lo que son sesiones, quizá por videollamada, por Zoom, por comunicación, en muchos casos telefónica con la familia, envío de videos, fotos, lo que sea que se pueda estar adaptando en este momento para poder continuar con el trabajo, que no puede ser presencial, para preservar precisamente la salud de los pacientes en el ámbito de la salud. Así que, bueno, estamos también reorganizando nuestras sesiones y nuestros modos de abordaje. Si bien hay muchos terapistas ocupacionales que no interrumpieron las prácticas presenciales, por lo general son quienes trabajan en hospitales. Entonces, bueno, es lógico que en los hospitales esa práctica no se interrumpa, porque son la primera línea de trabajo en este contexto. Pero quienes no trabajamos en hospitales, trabajamos en consultorios, centros de día, hogares y demás instituciones, pasamos a tener todo un nuevo campo laboral, que es el de la teleasistencia. Y bueno, nos tuvimos que readaptar también a esta situación. Y así pasaban los compañeros de la Comisión del Espacio de Discapacidad de nuestro SK. Y ahora llegó el momento de detenernos a pensar. Cuando arrancamos el programa decíamos que el 11 de septiembre Es una fecha que nos convoca desde varios lugares. Y hablábamos del Día del Maestro. Y remarco la O de maestro por las aclaraciones que hicimos anteriormente. También podríamos pensar la situación del golpe militar en Chile en un nuevo aniversario de aquel 73. 47 años de aquel golpe. También alguno podría pensar aquello que ha pasado en 2001. Nosotros elegimos por ahora postergarlo porque nos interesan más otros temas. Y nos interesa pensar o dedicar unos minutos a pensar qué implica este Día del Maestro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Pero antes de empezar a hablar, quisiéramos traer a la memoria de ustedes, dedicar estas palabras, este bloque, a la memoria del maestro Fuente Alba, asesinado por la policía mientras pedía un aumento de sueldo. Los docentes a veces, en tanto trabajadores, corremos ese riesgo que no corre la misma policía cuando reclama un aumento de sueldo. Te pueden moler a palos en la Plaza del Congreso por querer poner una carpa blanca, o te pueden asesinar de un balazo por la espalda al costado de una ruta en Neuquén por pedir un aumento de sueldo. También queremos recordar al maestro Alfredo Bravo, diputado socialista, ex detenido desaparecido. No queremos tampoco olvidarnos de Sandra y de Rubén, muertos al cocinar para los estudiantes y las estudiantes de su escuela en Moreno, por culpa de la desidia, por culpa de la falta de inversión, por culpa de los que piensan que la educación es un gasto y no una inversión. Y tampoco de tantos otros. Como trabajador docente, para mí es una fecha importante también para reflexionar sobre nuestra profesión, sobre nuestro trabajo. No es una fecha de autofelicitación y esfuerzos. No es una fecha para pensarnos héroes porque pudimos garantizar en algunos casos la continuidad educativa. Porque en esta continuidad educativa está atravesando la desigualdad. Y lamentablemente a veces los recursos para derrotarla no nos alcanzan. Con Zoom ni con Meet alcanzan. Pero sí es lindo reconocer el trabajo de compañeros, de compañeras. Yo mencionaba a Gabriela, Sebastián, a Oscar, estos compañeros docentes con los que hacíamos radio, y que son excelentes laburantes, que le ponen el pecho al laburo y la oreja a los pibes y a las pibas. Nuestras compañeras Graciela y Florencia, que también son docentes y le ponen el cuerpo a su trabajo. Como también se los ponen los profesionales de la salud. No solo la policía pone el cuerpo en el trabajo. Pregúntenle a Sandra y a Rubén. Y generalmente cuando pensamos el Día del Maestro, la Maestra, uno se obliga a hablar de Sarmiento. Bueno, no nos gustó la obligación. y vamos a centrarnos en otro personaje que no es muy visitado. Cuando uno conoce las ideas del pedagogo cordobés Saúl Alejandro Taborda, que nació en 1885, 3 años antes del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, y que murió bastante joven, en el año 1944. Decíamos, cuando recorremos la obra de Taborda, se encuentra una crítica al pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento y a la política educativa oficial, entre comillas. Entonces uno puede creer que Taborda se monta sobre la oposición civilización y barbarie para hacer una apología del polo opuesto al sostenido por Sarmiento, o sea, que Taborda construye un discurso pedagógico para enaltecer a la barbarie. Bueno, nada más erróneo. Taborda rescata las prácticas culturales, en cierto sentido tradicionales, no sólo por el hecho de enaltecerlas o porque creyera que existe una pureza cultural en el pasado que se ha perdido, sino porque sus ideas apuntan a reconectar los elementos que el liberalismo fundacional había disociado: las prácticas culturales populares con los procesos pedagógicos, o en términos político-culturales, la tradición y la revolución. Esa reconexión la hace con el propósito de vincular políticamente el pensamiento con la vida cotidiana, porque observa que un extraño apoliticismo ha hecho camino en la intelectualidad argentina. Los intelectuales se clausuran en un limbo en cuyo clima lo inmediato y cotidiano carece de sentido y de estimación. Tanto que en nuestra realidad concreta esta actitud cobra ya los pronunciados relieves de una escisión entre el pensamiento y la vida. Su programa de pensamiento, en definitiva, tiene como propósito el desarrollo de una articulación entre la cultura y lo político. Ante todo, Taborda critica los ideales de la pedagogía oficial, la pedagogía de Sarmiento, el normalismo positivista y también el centenario, centrados en lo que él llama idoneidad, racionalismo, y que sirven a los intereses dominantes de la burguesía en cada etapa. Las grandes estrategias educativas adoptadas por las políticas escolares argentinas se basan en esos ideales de idoneidad y nacionalismo, que son los impuestos por el capitalismo occidental. Al sostenerse desde los sectores dominantes estos ideales, se escamotean las prácticas culturales, entre ellas el hecho educativo comunal, que Taborda rastrea en la historia de las comunas argentinas. Estos ideales están fundamentados en una pedagogía sometida a los designios del proyecto político hegemónico, conformado por un minucioso y poderoso andamiaje institucional y por la recurrencia de un discurso del orden político-educativo. En tal sentido, en oposición a los postulados del optimismo pedagógico liberal, Taborda deja en claro que las contradicciones sociales son la médula de las sociedades de clases, por lo que todas sus producciones, inclusive la escolar, se corresponden y reproducen a ese estado de cosas. La educación aislada de la política no transformará la sociedad. La única vía que posibilita una transformación social es la construcción política articulada, y con la cual debería imaginarse una educación diferente, dialécticamente contribuyente a esa transformación. Para nuestro autor, cuando Sarmiento diseñó la pedagogía oficial, soslayó todas las manifestaciones culturales y educativas anteriores, a las que Taborda llama pedagogía comunal, pero no lo hizo fundado en razones específicamente educativas, sino por motivos políticos. La obra Educación Popular de Sarmiento refleja su fascinación por el ideario revolucionario francés, así como por la filosofía cartesiana, de modo que calcula los modos en que a través de la educación se formará el tipo de hombre destinado a vivir y realizar una determinada estructura política. Queda claro en esa obra de Sarmiento que lo que importa es la educación del elector y la preparación de los hombres para el trabajo en el capitalismo. De modo que Sarmiento rehusó considerar las cualidades de la educación comunal para reemplazarla por una escuela atiborrada de ciencia, hecha medida y dosada, por saberes envasados y sometidos a la linealidad y uniformidad que pueden ser valiosos, aunque en otros contextos. Con lo que, de paso, Taborda pone en discusión los modos de producción de los saberes sociales transferibles por medio de la escuela. Los saberes, para él, deberían provenir de las culturas comunales y no de las ideologías capitalistas que se pretenden revolucionarias y que refuerzan el individualismo, la utilidad y la ganancia. Saúl Taborda, tan argentino como Sarmiento, salvo que un poco más olvidado. Y hablábamos de civilización y barbarie, uno de los conceptos más recordados, más punzantes, más interesantes, más importantes a lo largo de la historia, la política, la literatura, incluso argentina, ¿no? Es una fórmula o una formulación que nos atraviesa largamente. Bueno, ahora vamos a darle lugar a la venganza de la barbarie, porque no hay Día del Maestro sin el himno a Sarmiento. Pero este no es el himno que escuchamos siempre en la escuela. Hemos conseguido una versión más linda, una versión más interesante del himno a Sarmiento. Pero, fieles a nuestra tradición, vamos a escuchar el himno a Sarmiento. Buenos Aires, las manos en el aire. la molondeño que ha levantado y que me sigue viviendo. Y al latir tu corazón va repitiendo honor y gratitud, ay gran sargento. Así pasaba entonces el himno a Sarmiento en la versión de Kevin Johansen y Pablo Lescano. Pobre Sarmiento, la verdad que estuvimos mal. Un exponente de la nueva barbarie siglo XXI, ¿no? Un cantante de la cumbia villera. Cosa terrible. El nuevo bárbaro. Los marginales. Bueno, cantando ese himno. Ese himno que propone gloria y loor. Nos obligó a ir al diccionario, obviamente. Loor es un término que expresa reconocimiento público. Se trata de un vocablo usado como sinónimo de elogio por los méritos y cualidades de otra persona. Decir loor es brindar una manifestación del aprecio y admiración que se siente hacia alguien. La palabra loor deriva del latín laus, que significa gloria, honor y estimación. Para la Real Academia Española de Letras, amén, loor significa elogio. Loor es una palabra derivada del verbo loar, acción de alabar y elogiar el nombre de alguien, de cuya familia de palabras también es integrante el término loable, adjetivo que califica a una persona como digna de loor, reconocimiento y alabanza. Ahí está el verdadero misterio de la palabra mágica del himno a Sarmiento, loor. Hay que ser rebuscado, ¿no? Hay que ser rebuscado porque podríamos haber hecho la estrofa de una manera más sencilla. Bueno, en fin, nosotros estamos llegando al final de este programa, pero queremos enviar el del estribo, el saludo del estribo nos llegó recién vía WhatsApp. Es de Cristina, que le manda saludos y un besote a Vanessa, a quien define como la mejor terapista ocupacional, y no voy a ser yo el que la desmienta, obviamente. Así que hemos cumplido, hemos entregado este saludo y nos vamos con música. Nos vamos con música y nos vamos con un tema que se llama Canguro y que es de un pibe que se llama Woz, y que en algún lugar de esta canción te habla de la meritocracia, en algún lugar de esta canción te dice, te avisa, te invita a que te fijes de qué lado de la mecha te encontrás. Esta canción es de Woz, que desde el escenario más de una vez se atrevió a desafiar las reglas de un género que no suele meterse muy a menudo con la realidad política del país, y él sí lo hizo, nuestros respetos, y que incluso se ha animado a sacar un disco días antes de una elección nacional, como enviando un mensaje, ¿vio? Canguro se llama el tema, escuchen la letra. La letra está muy buena. Será hasta el domingo que viene. Abrazos, besos y esas cosas que la gente que se quiere suele enviar por ahí. Nos vemos el domingo que viene. Gracias a todos, todas y todes por escucharnos. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube.